El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy es lunes, son las 19.27 en Canarias, una hora menos, 19.27 en Canarias, una hora más si no escuchan el resto de la península, y ya pues con la calculadora, pues calculas, valga la redundancia, pues el horario que tienes en tu punto de residencia. Se me traba la lengua ya al comienzo, que reciba el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que puedes seguirnos a través del canal de vídeos de Radio Esperantia, facilito Radio Esperantia YouTube, después también en el blog Crónicas de Esperantia, ya sabes, como siempre, esperantia.com, ahí con la etiqueta Kurdistán, luego al final pondremos todos los datos, pues seguir toda la progresión de estos conflictos que he ido pues actualizando desde hace ya unos cuantos años en el blog que habitualmente sigo. ¿Qué más te cuento? Que si deseas seguirnos a través de Twitter, yo más o menos manejo varias cuentas, pero las que más toco son las de @franjota en Twitter, que es donde voy actualizando durante la semana, entre actualización y actualización, pues todo lo que va surgiendo. Si eso, pues me sigues o le echas un vistazo o lo que quieras. También hemos creado una lista de Twitter, se llama Geo Radio Esperantia, te puedes suscribir y ahí pues tienes un montón de fuentes muy interesantes de todas las personas que están actualizando pues el conflicto. También, si lo deseas, pues puedes seguirnos a través de la cuenta de la radio, que es @radioesperantia, así sencillito. Y como te comento hace tiempo, como este programa, estos vídeos, no podemos monetizarlos, porque las políticas de Google excluyen a todos los que hablan de conflictos, por lo que sea, no me preguntes por qué, pues para poder seguir, pagar licencias de la radio, producción del programa, nuestro tiempo, etcétera, pues te pedimos que hagas un pequeño esfuerzo, y tampoco es tan grande lo que te pedimos. Pues ahí en radioesperantia.com tienes el apartado de donaciones, y simplemente pues entras y con cualquier tarjeta de crédito, creo que las admiten todas, o con PayPal, nos puedes donar pues un euro, un dólar o lo que tú consideres oportuno. Pues mira, muchos poquitos hacen un montante interesante y nos ayuda pues a seguir dedicándole más tiempo a esto, que ya te digo que prácticamente se nos está yendo de las manos, porque tienes que estar pendiente día a día. De hecho, esta actualización la tenía prevista para hoy por la mañana, pero he estado esperando hasta la tarde a ver si van evolucionando algunas cositas que bueno, se han quedado ahí un poco colgando de la brocha. Pero bueno, comenzamos. Este sí, quizás sería el mapa de la semana, y no está del todo actualizado. ¿Y por qué no está del todo actualizado? Porque te he querido mostrar este mapa exactamente para que veas lo que ocurrió. En Yarabulus, que está aquí al norte, que estaba en manos del Estado Islámico hasta la semana pasada, entró un contingente de turcos, lo ves aquí en la bandera, con fuerzas de pues toda la chusma de Al-Qaeda, Al-Nusra, Al-Sham, pues toda esta gentuza que ha entrado por aquí. Entonces, Turquía, que dice que quieren apoyar a la guerra en Siria, acabar con ella, y esto es lo que dijo Erdogan, y quieren luchar contra el ISIS. Bien, viste la pantomima que hicieron en Yarabulus con cortometrajes que andan por ahí, que es que dan vergüenza ajena, pues gente, soldaditos de estos, pues buscando a los del ISIS debajo de las camas. No había nadie porque había tres opciones, pero ya tengo más clara lo que ocurrió. La primera opción, que se marcharon a Raqqa, la segunda opción, que se fueron a Turquía, y la tercera, más probable, que simplemente se cambiaron el uniforme y se afeitaron y se unieron a los terroristas de Erdogan, al propio Erdogan y a su ejército, y en lugar pues atacar al Estado Islámico, que es lo que dijeron que es para lo que habían entrado, pues se han dedicado a atacar a todas estas fuerzas, que son las SDF, Syrian Democratic Forces. Esto lo digo porque como hay muchos nuevos que se incorporan a los programas, me han pedido por favor, oye, mira las siglas, a ver si las comentas. Pues mira, SDF, Syrian Democratic Forces, que está formada por las IPG en un principio, que serían pues las fuerzas de defensa de los kurdos sirios, IPJ, que sería pues la rama femenina de los mismos. También pues colectivos y brigadas de siríacos, que serían los asirios cristianos. Después hay un montón de brigadas de las FS originales, que son más o menos laicas y no se han pasado al islamismo radical como si hicieron otras. Y de hecho, pues en la ofensiva estas te están poniendo banderas de todos los terroristas, y con Erdogan pues te están poniendo las banderas del FSA. Las únicas FSA son poquito que hay en Dara y prácticamente las que vienen con las SDF. Entonces, esto más o menos para ponerte en situación. Esto ocurrió pues hace aproximadamente 5 o 6 días. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Da la impresión de que ha habido un pequeño acuerdo entre, o grande, según lo veas, entre Siria, Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos. ¿Para qué? Pues los términos no están claros, pero la idea era que Turquía entrara en Siria para ayudar a acabar con el Estado Islámico. Eso era el principio del acuerdo. Pero bueno, han ido y ahora hay problemas, y por eso pues he tardado tanto en hacer esta actualización. Hay problemas porque se han hecho con toda esta parte al norte del río Sahur. Este es el río Sahur, que nace por aquí, en Turquía, y llega hasta el Éufrates, que estaría por aquí. Entonces, prácticamente ya tienen tomado todo esto. Pero claro, ha habido pues muchas protestas, han obligado a las IPG a que se fueran hacia Raqqa, les han dicho que en Nanay, que ellos tienen que defender Kobane, porque los turcos también están en la frontera de Kobane, incluso han entrado 20 metros, también en Sicilia, más al este, y también en Efrin. Eso ya lo veremos luego en los mapas, y te lo explicaré perfectamente. Entonces hay protestas de unos, de otros, y los Estados Unidos, pues me parece que se han encontrado con unos hechos consumados de Turquía, que les han dicho algo y se lo han tomado pues por otro lado. Entonces creo que la idea que he leído en varios lugares es que Erdogan, sus terroristas y su ejército, pues tomara 15 kilómetros en profundidad entre Yarablus y Al-Rai, que es la zona esta que tienen más acá, pues lo que le habían tomado el Estado Islámico, y que se quedara allí. Pero ellos han hecho caso omiso y no han atacado todavía al Estado Islámico, y lo que hacen es atacar a estas fuerzas, las SDF. Las SDF que al principio le dijeron, mira, esto es lo que hay, que se retiren los kurdos al este del Éufrates. Sí, le dijeron, ya nos hemos retirado, y se retiraron las IPJ, que son pues las formaciones kurdas que componen las SDF, que son la zona amarilla. Pero dijeron que nada, que querían acabar con todos. Y entonces aquí más o menos estaría el río Sahur, y ahora mismo, a estas horas, el frente está aquí, más o menos. Han atacado todo esto, se han hecho con un montón de ciudades, tampoco muy grandes, las importantes serían Yarablus y Manbij, y ahí están, más o menos, estaría el río. Me han preguntado, bueno, ¿y el río es una defensa potente? Pues tampoco mucho, porque es un río bastante angosto, pero tampoco es que sea un obstáculo fundamental a la hora de pasar militares. También ha habido un montón de declaraciones sobre este particular, y me quedaría pues con las que ha hecho Peter Cook. Peter Cook es el responsable, el secretario de prensa del Pentágono, y lo que ha dicho dice, nosotros queremos aclarar que no encontramos óptimas los combates entre pues las SDF y las fuerzas apoyadas por los turcos, que no es normal, o sea que tampoco les debe parecer muy bien. A Rusia tampoco que le parezca muy bien, porque luego llegarán, y esto lo veremos luego en los mapas, y va a ser pues bastante complicado, porque aquí lo tenemos, más o menos, este sería el río Sajur, y entonces por aquí estaría Al-Bab, un poquito más abajo. Imagínate, pues, lo que puede ser todos estos terroristas, porque no son más que terroristas: Al-Nurra, Arsam, Fatah Al-Sam, Al-Zinki, famosos por el currículum que tienen de haber degollado a un niño de 12 o 13 años, que además está por ahí filmado, pues también son parte de este contingente. Y por aquí está Al-Bab. No creo que le haga mucha gracia a los rusos y al ejército sirio que se te planten aquí en Al-Bab, teniendo Kuwaitis pues prácticamente aquí y un poco el frente norte de Alepo, el frente noreste de Alepo, que, bueno, pues te pueden hacer bastante daño. Por aquí estaría Al-Rai, ¿ves? Y la idea sería, pues, unir esto en 10 kilómetros. Para más o menos, le habrán dicho, asegurarse una frontera, pues con el rollo este de evitar que unan los cantones, pues tal, contentan. Pero claro, lo que ha hecho este tío, Erdogan, pues va hacia el sur directamente. Y nada, dicen que quieren acabar con todas las fuerzas kurdas de la zona y los que no sean, pues, de los suyos, porque las SDF de aquí son bastante laicas. Habían creado el Consejo de Manbij, el Consejo de Yarabulus, y aquí ya no estaban los militares. El Consejo Militar ya estaba en los frentes. Entonces aquí había un Consejo Civil, y en Yarabulus pues se había preparado lo mismo. Había un Consejo Militar que iba a atacar a Yarabulus antes de la entrada de Turquía, y había preparado un Consejo Civil que se iba a ocupar de el gobierno de la ciudad, pues una vez finalizados los combates. Son gente de la zona, son gente pues que aspira a una solución más o menos democrática en Siria, y bueno, con esta entrada de Turquía, que lo que quiere es exactamente pues crear fundamentalismo islámico, yihadismo, corte continuo de cabezas y bueno, pues lo que es la Sharia, pues parece ser que no cuadran unas cosas con las otras. Así que muy interesante este frente, y de momento hay protestas en Europa, hay protestas prácticamente en todas las cancillerías. Da la impresión de que los miembros del gobierno turco pues dicen un día una cosa, otro día dicen otra. Están como embarrando el terreno, como los campos de fútbol. Cuando está el terreno así muy embarrado, que no se puede jugar bien, pues más o menos lo que está haciendo Turquía, pero me parece que lo están calando. Y en Estados Unidos, pues la opinión pública no esperaba que fuera tan pronto, pero está empezando a dar a entender que no es de recibo pues estar apoyando a terroristas de Al-Qaeda y todas sus derivaciones, siendo que está tan reciente el 11S, que no es vendible a la opinión pública, teniendo en cuenta que tienen unas elecciones pues prácticamente en dos meses. Entonces está la cosa bastante delicada. En Alemania también han dicho que tienen ahí sus cuitas con Erdogan, que no es de recibo que ataquen a las fuerzas, las únicas fuerzas que están buscando algo de cordura democrática en el frente sirio, y que deben retirarse. Estados Unidos pues ya les ha dado el toque bastante tibio, y Rusia pues da la impresión de que estaban avisados, pero no con la intensidad que iba a tener pues este avance. En el plano militar, se esperaban que esto iba a ser un paseo militar, pero por lo visto las IPG, las SDF tienen ATGMs, Anti-Tank Guided Missile. Sería pues estos misiles guiados, que bueno, que con los tanques de generaciones anteriores no se cortan. O sea que tienes que tener un tanque con protecciones tipo T-90, el M-60, que es el que usan los rusos, pero el avanzado, o el M-1 Abrams, o el Leopard, si no, pues son ataúdes volantes, y les han destruido pues 3-4 tanques ahora. Pero bueno, nos quedamos aquí, río Sajur. De todas formas, que tienen problemas, que se quedan aquí, que forman una trinchera importante y se guarnecen aquí, pues no habría ningún problema, porque un poquito más por aquí, ¿ves? Simplemente con entrar por aquí, el río Sajur, pues mira, está aquí, y nace por aquí, pues mira, con dar la vuelta, pues ya rodeas el río y entras por la retaguardia. O sea que no hay ningún problema, que no es un elemento que digas, pues mira, si tomamos esto ya no nos saca de aquí nadie. Pues no, es un río bastante franqueable. Bien, pues esto es lo que hay, y bueno, muy relacionado. Ha habido atentados en Turquía, en Diyarbakir, que lanzaron misiles y cohetes en el aeropuerto. también en CIDRE, que hay diferencia de datos. Los turcos dicen que pidieron 8 soldados y hay como 100 heridos, y el PKK dice que hay 180 muertos y un mogollón de blindados que les han liquidado. Y después ha habido también atentados en otras ciudades, pero nos vamos a limitar los que ha habido aquí. Una localidad que está en el Kurdistán turco, se llama Semsinan, en medio de las montañas, y allí pues los turcos ya han contabilizado al menos 50 y los del PKK dicen decenas. Además, se han incautado de un montón de armas. Erdogan debería tener cuidado, bajo mi punto de vista, porque detrás el PKK está tocando el tambor detrás de sus líneas y llevan como 50 años pues en guerrillas, lo mismo que le ocurre al IPG. Y después tienes pues el problema de entrar en Siria, y bueno, si entras en Siria, el IPG lleva ya varios años ahí dando pues muestras de su valentía y su habilidad para luchar en los frentes. ¿Qué es esto? Esto es el mapa que está solamente en la cabeza de Erdogan, pero bueno, debe haber tenido algo de sueño, y estos puntos amarillos es lo que piensa hacer Erdogan. Aquí estaría Manbij. De donde venimos es Yarabulus, que está aquí. Entonces piensa tomar todo esto y aquí crear como una especie de gigantesco campo de refugiados. Esto es una idea que se podría ver bien por contornos que tienen en Siria, pero el problema es que, como ha hecho Erdogan, pues lo que piensa hacer en zonas kurdas, pues meter árabes y turcomanos y limpiar a los kurdos. Prácticamente lo que está ensayando, si no lo está iniciando ya, que lo hizo en el Kurdistán turco, es un genocidio turco. Un genocidio kurdo, igual que hicieron con los armenios hace 100 años, verificado por 1.000 millones de fuentes, pues parece que este año, pues este siglo, pues quieren comenzar con buen pie con un genocidio con los kurdos. Pero bueno, creo que lo van a tener bastante complicado, y además no estamos en 1915 ni 17, y ahora pues con internet hay más acceso a las noticias. El que quiere informarse bien pues tiene acceso, y el que quiera tragarse pues todos los sapos y culebras que le cuentan los medios de comunicación pues también tiene derecho, pero que ahora nos podemos informar si queremos. Entonces esto sería el panorama. Por aquí estaría Al-Bab, y fíjate pues cómo se lo montaría, porque claro, aquí impedirías la unificación de los cantones, y aquí pues teniendo gente afín, pues cómo se lo tomaría también Assad, que no ha dicho pues voy a poner aquí un puño sobre la mesa y echar a Turquía. Tampoco tiene muchos medios, que está con lo justo, pero que lo tiene complicadillo. Porque claro, lógicamente el dejar que se asiente aquí una fuerza 50 o 60 o 80 kilómetros dentro de tu país, luego no creo que se marchen por sus medios. Esto es lo que estaba ocurriendo en Al-Bab, y más o menos la idea era esta. Pues lo que te puse la semana pasada pues con otros protagonistas sería pues Al-Bab, que está bastante atrincherada, según me cuentan. Pues sería tomar Al-Bab y ya pues unirlo con el ejército sirio. El ejército sirio ahora está bastante encabronado con las SDF y los kurdos por lo que ocurrió en Hasaka, que ya más o menos está arreglado, pero bueno, que hay resquemores, aunque yo creo que es un error el estar luchando unos contra otros, mientras el Estado Islámico y Al-Qaeda, que van juntos ahora, simplemente pues tienen que afeitarse y cambiarse los uniformes nuevos que les proporciona Erdogan, pues es una fuerza poderosa, que básicamente son todos los que están entrando por Idlib, pues dan la vuelta y se meten por aquí. O sea que es exactamente lo mismo. Hay gente que dice, no son los de Al-Qaeda, son los del ISIS. Exactamente son lo mismo. O sea, no hay que diferenciarlos para no confundirlos. Esto es en grande por lo que está ocurriendo con los avances, y esto pues prácticamente se cortó después de Al-Bab por aquí, pues después de las incursiones turcas. Esto pues más o menos lo que estamos viendo, las cuatro fases que quieren hacer: entrar por Yarabulus y bueno, hacerse prácticamente con todo el Éufrates al oeste, si no quieren avanzar algo más. Y ya te digo que en Kobane tienen tanques en la frontera y han entrado 20 metros y han creado trincheras y una valla. Pues no sé, son los turcos. También lo han hecho en Cizire y en Afrin. Más cosas, pues prácticamente todo está centrado, ¿ves? Esto Aquí tendríamos pues todo lo que han entrado y lo que intentan pues hacer, que sería llegar hasta el Rey, que estaría por aquí, en teoría lo que decía Erdogan, pero dice, pues mira, ya puestos, pues vamos a atacar a los kurdos. Y esto, pues después de Manbij, ¿qué podría ocurrir? Pues más o menos esto es lo que antes de la incursión de Erdogan, pues podría ocurrir. Que, o después de la incursión de Erdogan, que crearon aquí una zona tapón para evitar la unión de los cantones, para asegurarse, por lo que él dice, la amenaza del IPG, que lo relaciona con el PKK, y aquí pues unificar los cantones por la parte sur, pues llegar desde Manbij al Bab, y aquí pues lo unirían todo. Sería una solución, pero bueno, no sé qué le parecería a Erdogan, y supongo que a Assad tampoco le gustaría mucho. Hasaka. Esto es lo que más o menos queda de Hasaka. Estos son las pequeñas guarniciones que tiene el ejército sirio. Esto es una zona militar, la tiene también el ejército sirio, y más o menos se han aclarado las cosas. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que las cosas que comenzaron aquí a torcerse, pues pueden complicarse. Porque unos dicen que, bueno, que esto fue el principio del desencuentro entre Assad y los kurdos, pero bueno, llevan prácticamente desde el principio de la guerra peleándose allí, no sé por qué, en esta ocasión pues sí que ha llegado a mayores. En Yemen, en Yemen ni te cuento, resulta que los efectivos que están por aquí del ejército saudí y sus su coalición, sus aliados, pues han tenido que mandar tropas hacia Nahram porque prácticamente se lo están comiendo. Ya están bombardeando la ciudad, está cayendo misiles, está muriendo gente, y bueno, ya no te cuento ni lo que está ocurriendo en las guarniciones militares, le están pillando un mogollón de armas, los Houthis. Y bueno, lo que ha ocurrido en la última semana, se ha creado el Consejo de Gobierno de Yemen con los chiitas, lógicamente los de Arabia Saudí no están de acuerdo, ha habido grandes manifestaciones, lo vimos la semana pasada, y los Houthis han dicho que están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo pues ha sido contestado con más bombardeos aéreos sobre protección civil, y en Adén pues ha habido un coche bomba aquí que ha matado, como las últimas cifras, 60, reivindicado por el Estado Islámico. O sea que las cosas están bastante lejos de resolverse. Esto es lo que veíamos. Esto es muy interesante en Irak. En Irak, que no toma parte de los Peshmerga en este caso. En Al-Qayyarah, luego lo veremos, pues han tomado la ciudad, el aeropuerto, la base aérea y prácticamente pues toda la ciudad. Esto es una zona muy importante porque aquí es una cuña interesantísima para cortar en dos las líneas pequeñas de suministros que tenían desde Mosul al sur. Así que es importantísimo haber tomado esta ciudad. Luego lo veremos en grande en los mapas. Aquí pues vemos en colores así un poco pastel pues lo que ha ocurrido, los avances del ejército turco con sus terroristas de cabecera, y aquí más o menos estaría el frente. Aquí en el oeste prácticamente no se ha movido el frente, o sea, sigue más o menos como lo hemos visto en las imágenes anteriores. Y aquí estaría pues un poco, vamos a ver si lo podemos ampliar, a ver cómo se amplía esto, zoom. Pues no sé ampliarlo. A ver. Pues bueno, me parece que se ve, más o menos. Desde donde están ahora los efectivos de Erdogan y sus terroristas hasta Al-Rey hay 40 kilómetros. Desde la punta de lanza de las SDF hasta el cantón de Afrin hay 50. Desde la punta de lanza de las SDF a Al-Bab hay 18 kilómetros. Y si se pusieran las pilas y el ejército sirio quisiera ocupar Alba, pues tiene solamente 10 kilómetros. Lo que pasa es que hay combates por aquí. Aquí ya están prácticamente aquí en el río Sahur. Y bueno, pues seguramente en las próximas semanas veremos muchísimos cambios. Creo que en cuanto a imágenes no hay nada más, así que pasamos a los mapas interactivos. Me han dicho un montón de veces durante la semana, mira, los mapas se están actualizados, me han mostrado unos mapas, pero bueno, me he estado fijando y salvo algunos mínimos errores que tampoco se mueve mucho, pues quizá el mapa de Leibniz Map es el más cercano a la realidad. Además, lo actualizan bastante bien. Pues vamos aquí, vamos por frentes y vamos a empezar por el principio, en Azaz. El corredor de Azaz, ya sabes que aquí Al-Rai se tomó al ISIS, luego lo retomaron, y aquí pues la idea es unir la gente esta, que te la pone con otro color, aunque son los mismos. Negro, verde y este colorcillo que sería como un gris azulado, pues son prácticamente lo mismo. Entonces la idea en principio sería desde aquí hasta aquí, pues unos 10-15 kilómetros, que creo que era el acuerdo primigenio, pero Erdogan le das una mano y se toma todo el brazo. Y entonces ya, pues están prácticamente aquí, ves el río Sahur. Perdona, y aquí estaría Manbij. Aquí estaría el Éufrates y veremos a ver cómo evoluciona este frente. De momento, después de 6 días que te tomen aquí un territorio tan pequeño, pues con aviación, con tanques, con ejército turco, con terroristas de Al-Qaeda, Arsam, Al-Zinki, etcétera, pues dice bastante de lo que están resistiendo. Y de todas formas, aquí creo que va a haber algún acuerdo o algún apretón de orejas a alguno, porque esto no puede seguir así. Y lógicamente, con todos los muertos que pusieron las SDF y las IPG aquí, pues no se los vas a entregar a unos terroristas. O sea, vas a acabar con unos terroristas y les entregas la ciudad a otros, que son los mismos. Y de hecho, casi no son los parecidos. Porque aquí se han cambiado el uniforme y vienen pues ISIS, Al-Qaeda, turcos, etcétera. O sea, basura total y absoluta. Bien, vamos con Alepo. ¿Qué ha ocurrido en Alepo? En Alepo, pues prácticamente de todo. Se han empantanado aquí los efectivos del ejército sirio, que no consiguen, pues, no consiguen pasar de las academias militares, no consiguen una defensa que les sirva, pero los terroristas tampoco consiguen atravesar el cerco. Entonces, esto es un cerco roto que es imposible de flanquear. Si lo intentan flanquear es un picadero de carne, y si lo intentan defender pues también es un picadero de carne, porque cualquier avance es bastante complicado para las fuerzas del ejército sirio. Muy complicado lo tienen, y veremos a ver en las próximas fechas si esto se va arreglando de una vez, porque si no pues va a ser un descalabro. Aquí en el norte pues prácticamente no ha habido nada. Quizá en Afrin ha habido algunos ataques, quizá pues de amedrentamiento de los kurdos, pero bueno, de Erdogan a los kurdos, pero el cantón sigue allí. Además, incluso se están organizando bastante bien. En Latakia prácticamente no ha habido nada. Me preguntaba el otro día, oye, ¿sabes algo de Latakia? Pues en Latakia prácticamente nada. Después de haber conseguido Kinshiba intentar pues hacerse con Kabani, están un poco las fuerzas ahí pues esperando a una nueva ofensiva. A ver si por fin pues terminan acabando con todo el norte de Latakia y empiezan pues con el norte de Idlib. De todas formas, una parte que estaba, creo, incluida en el acuerdo, de lo que me ha llegado, era que se le dejaba entrar a Erdogan por Yarabulus, y Erdogan dejaba de suministrar efectivos y material militar a los terroristas. Si es eso, de hecho se están quejando ya bastante todos estos turcomanos que hay por aquí, y por eso pues ya no hacen avanzadas tan brutales, pues podría significar el avance ya final de las fuerzas del ejército sirio. Pero veremos a ver qué es lo que ocurre. Aquí en el norte de Hama ha habido un montonazo de ofensivas, y aquí pues hay localidades importantes que son mayoritariamente cristianas, y lógicamente aquí pues no pueden perderlas. Ha habido ofensivas y han conseguido bastantes avances los terroristas de Erdogan y toda esta patulea, y bueno, pues ahora mismo hay combates además intensos. Se han mandado refuerzos, pero veremos a ver qué es lo que ocurre. Sería ideal pues contrarrestar todo esto, incluso ir cerrando estas bolsas en Hama, que te están complicando las cosas. Más al sur, tenemos OMS, que sigue en los combates intentando cerrar bolsas, pero prácticamente ha estado en la zona tranquilita. Donde sí ha habido mucho movimiento ha sido en la zona de Damasco. Aquí estaría la bolsa de Gouta, que cada vez pues se va siendo más pequeña. Además, hay enfrentamiento entre los grupos terroristas que hay dentro, o sea que esto es miel sobre hojuelas para el ejército sirio, y veremos a ver cómo termina. Lo que sí sabemos que ha culminado es que Daraya, la bolsa que había aquí, pues ya está, todavía aparece en verde, pero ya se han retirado. Aparece en verde porque todavía quedan algunos elementos que no han querido retirarse y están combatiendo, pero prácticamente son 200, 1.500, 2.000 ya se han marchado, se los han llevado a Idlib con sus familias, y prácticamente se puede dar por zanjada la bolsa de Daraya, y a la que se unirá pues otra bolsa que ha dicho, pues mira, nos parece bien el acuerdo al que habéis llegado con las fuerzas gubernamentales, y prácticamente pues nos parece interesante el hecho de que pues nos envíen a otro lugar, y bueno, terminamos con este. Estoy mirando el nombre ahora, pero no lo encontraré. Pues tiene un nombre, además, Muadamia. He visto, tiene un nombre que no es muy mnemotécnico. Pues por aquí estaría Muadamia, que también pues quiere hacer exactamente lo mismo. Entonces, el hecho de liberar todas estas bolsas es muy interesante, porque se decía que, por ejemplo, en Daraya, 2.500 soldados del ejército sirio han sido liberados y los pueden mandar, por ejemplo, a Gouta. Y bueno, pues en las bolsas, que aunque no sean muy grandes, pero tienes que dejar pues 1.500 soldados que estén evitando que estas bolsas pues sigan extendiéndose. Entonces, si cierras las bolsas, todos estos efectivos los puedes mandar al norte, al sur, al frente de Alepo, o finiquitar la bolsa de Gouta, quizás la más gorda. Pero en torno a Damasco, pues hay avances significativos. Aquí ha habido un montón de combates, pero solamente entre los terroristas de una facción y de otra. Sobre todo intentan hacerse con esta cuña, que aquí está en los altos del Golán, pero todavía pues sigue prácticamente el mismo perfil. ¿Ves aquí la lengua del ejército sirio, que no varía en todas las semanas? Y esto es así cierto. En Quneitra está intentando el ejército sirio, que sería muy importante, pues hacerse con toda esta zona, y bueno, pues si consiguen cerrar toda esta frontera, pues ya tienes mucho ganado, porque aquí pues es una zona montañosa, lo de Arsal, tal, que te puede complicar la vida si se incrustan ahí terroristas, y no sería bueno. Más al sur, el New Syrian Army, que prácticamente no ha dado señales de vida esta semana, prácticamente se han quedado aquí. El New Syrian Army, me han dicho, ¿ya no están ahí? Sí, sí que están aquí. Pero bueno, tienen tan poca trascendencia que prácticamente ni hacen ruido. Y siguen, ves, intentando entrar. Hay batallas, hay días que se lo toman pues a descanso y tal, pero que de momento prácticamente el mismo perfil. Y aquí pues el ejército iraquí, que ha llegado a la frontera ya hace bastantes semanas, pero que sigue allí. Pues vamos a lo que ha ocurrido más al este. Aquí en Palmira ha habido algunos intentos de expulsar a los miembros del Estado Islámico. Simplemente pues no han sido ofensivas muy contundentes, simplemente pues ampliando perímetros, ¿ves? Van ampliando poquito a poco, y aquí pues combates, pero un poco a la desesperada del ejército del Estado Islámico. Y aquí en Deir ez-Zor, algo muy interesante. Resulta que llevan como 4 años asediados. Entonces el general que está a cargo, el señor ese de barba blanca, que bueno, combate prácticamente en primera línea, es el general Issam Zahreddin, que es el comandante jefe de Deir ez-Zor, ha manifestado algo que me parece interesante, que él dice que percibe que los últimos avances o combates o ofensivas del Estado Islámico son mucho más débiles, y que prácticamente las liquidan en un santiamén, que no son las ofensivas brutales con cantidad de elementos de los últimos años, que ahora que están bastante limitados, bastante debilitados, y él lo achaca a dos razones: que están mandando tropas aquí a Shadadi, para intentar, o sea, la frontera con Shaddai, Shaddai estaría un poco más arriba, para intentar entrar por aquí hacia las SDF por Shaddadi, y también pues que están mandando muchas tropas hacia Al-Bab, aquí, para fortalecer, porque Al-Bab al final pues va a ser un pedazo de batalla que, bueno, va a ser de órdago, pase lo que pase. Si, por ejemplo, imagínate que bajan los terroristas de Erdogan y todos sus acólitos con él mismo bajan hacia Al-Bab, pues al ejército sirio y a Rusia no creo que les haga mucha gracia. Entonces va a haber una batalla impresionante. Que al final salgan las cosas y les dan luz verde a kurdos SDF, pues también va a ser una batalla impresionante, incluso más que la de Manbij. Pero veremos a ver. Por cierto, las SDF ahora podrían decirse que a efectos, digamos, teóricos, pues estarían aquí al oeste del Éufrates SDF sin IPG y al oeste del Éufrates con las IPG, que son los kurdos. Pero bueno, también esto es en teoría, porque con llevar un parche en el bolsillo y cambiarte de IPG a SDF, pues también asunto solucionado. Entonces tampoco digo la teoría, en la práctica de ocurrir lo mismo. También la teoría, pues estos son soldados del ejército turco, pero luego son terroristas de Al-Zinki, Al-Qaeda, Arsam, Fatah Al-Sam, etcétera, y todo lo peor de lo peor. Pero bueno, llevan uniformes limpios y van afeitados y parece ser otra cosa, pero son lo mismo que el ISIS de aquí. De hecho, se han mezclado con ellos. ¿Qué te quería comentar más? Me parece que en Siria no me queda más, de Deir ez-Zor. Ah, bueno, para que lo veas aquí claramente, por dónde han estado. Aquí ves, esto es el ejército turco, aquí amedrentando en Cizire, por aquí todo este el cantón, más occidental. Por aquí estaría Kobane, por aquí, y aquí están pues también con intentos de amedrentamiento. Mira que estamos aquí. Y también una noticia, no sé si es más noticia de ¿qué te diría?, de internet, de esto de propaganda, pero en la zona norte de Raqqa se ha anunciado que van a empezar a atacar a todas las SDF, sería por aquí, por el norte de Raqqa, para intentar coger pues Kobane. El grupo se llama, déjame mirar, se llama Saraya al-Qadisiyya, y va a luchar precisamente con las SDF, pues en no, eso no. Pues no, es que verdad, eso es otra cosa de la que te tengo que hablar. Es que aquí tengo tantas notas, me dicen, bueno, ¿y cómo es esto con tantas ciudades, unas en árabe, otras que están en turco, otras que están en kurdo, otras que están en un follón? Pues le digo, pues mira, poquito a poco, esto me lo preparo con bastante tiempo e intentando. Bueno, pues no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, estarían aquí intentando, se han formado, pero a ver si aparece por aquí. Pues no. Tampoco nada. Era por si había pues alguna noticia de esta formación, pero yo creo que es más de canales interneteros, porque de hecho, pues imagínate meterse aquí con un grupo contra los kurdos en prácticamente su territorio, que es bastante amplio, pues yo creo que tiene pocos visos de triunfo. Bien. Pues, ¿qué te iba a decir? Me parece que no me dejó nada más. En Alepo, las espadas en todo lo alto. Veremos a ver qué ocurre al norte de Hama, que es importantísimo que consigan taponar esto, porque aquí hay zonas que no han entrado prácticamente en guerra, están en manos del gobierno y son zonas bastante pues contrarias a lo que viene, que son ciudades con mayoría cristiana. Veremos a ver qué ocurre en Deir ez-Zor, creo que van a mantener el tipo, y aquí en el sur de Shaddadi hubo bastantes combates justo cuando se atacaban las fuerzas del ejército sirio, y los kurdos pues aprovecharon y hicieron una pequeña incursión y se tomaron 3 o 4 localidades, pero luego con la aviación consiguieron revertir la situación. Pero bueno, que están aquí es a lo que se refería el general Sanedin, de tropas que estaban intentando pues abrir por aquí un hueco, pero el resto pues prácticamente nada. Pues nos vamos a Irak. En Irak, mogollón de cosas que han pasado en esta semana. Vamos en principio con los atentados. Aquí en Kerbala ha habido un atentado esta mañana, con las cifras creo que están en torno a 25 muertos y bastantes heridos. Kerbala es una ciudad que tampoco es que sea excesivamente grande, es grande, pero que no es Mosul ni Bagdad. Pero la importancia es que es un lugar de culto, veneración de los chiitas, es un lugar sagrado, que es justamente donde está enterrado el imán Ali, Huyain Ibn Ali, que es el segundo nieto de Mahoma, y donde se encuentra pues una de las mezquitas de mayor relevancia en el Islam, sobre todo chiita, que es la mezquita Imán Hussein, que es donde está enterrado este imán, el segundo nieto de Mahoma. Recuerda la batalla de Kerbala, que es donde comenzó la escisión entre sunitas, chiitas, y bueno, fue en el año 680, creo recordar, si mal no recuerdo, y bueno, a partir de ahí pues hay sunitas chiitas y llegaban matándose, pues fíjate, 600, pues 1000 y pico años matándose entre ellos. Pues aquí en Kerbala un atentado bastante importante y trascendente por la importancia que tiene la ciudad. Más al norte, por lo que te comentaba, por la zona de Ramadi, pues han intentado seguir avanzando hacia aquí. Lo tienen también pues más o menos bien hasta cierto punto, pero bueno, lo que deberían hacer es seguir avanzando, pero aquí tienen pues todo el grueso del Estado Islámico, que todavía le está aguantando. Aquí en los mapas de los amigos de Mid East, pues se ve incluso más claro. Voy a cogerlo, taca. Y aquí pues en Kerbala, pues lo que ha ocurrido, aquí pues Bagdad sigue habiendo atentados, aquí han tomado una ciudad importante, que da la impresión de que quieren seguir avanzando hacia el oeste, por aquí por la zona sur suroeste. Y la localidad que han tomado es esta, que es una localidad bastante importante. Han tomado, pues como te decía, al Kayara, está al sur de Mosul, una localidad importante. ¿Te acuerdas la infiltración que hicieron, que están prácticamente cortados? Ahora tienes aquí una bolsa, y aquí pues es una localidad muy importante porque tiene una base aérea, tiene aeropuerto, es una zona, una ciudad bastante grande, no del tamaño de Faluya, Ramadi, pero bueno, una ciudad intermedia que si la pillas, pues mira, tienes mucho más cerca el llegar a Mosul. Mosul ya se está quedando, ya ves. Aquí lo tienes en grande, así que aparece la bolsa más pequeñita. Es un pedazo de bolsa todavía, pero bueno, que el haberse hecho con Al-Kayara, pues mira, es importante. Lo que han dicho los Peshmerga, que están desde el norte avanzando muy lentamente, pero yo creo que más que avanzando, limpiando zonas. Van limpiando para evitarse problemas en su retaguardia. Entonces, lo que están haciendo es ir perfilando un poco su frontera. Y entre los avances de los Peshmerga por Kirkuk, Tikrit, la zona de Mosul, Tal Afar, etcétera, pues si tienes en cuenta que el ejército iraquí va avanzando por aquí, pues tienes dos frentes si eres del Estado Islámico, tres si quieres todavía pues echarles una mano a tus colegas en Siria, que también lo están pasando bastante, bastante mal, pero en teoría pues están las cosas bastante delicadas. Y más cosas, pues en Irak, que se pide la dimisión del gobierno por temas de corrupción y a la inestabilidad bélica que hay, pues la inestabilidad política continúa. Incluso ha habido reuniones entre algunas facciones para echar a los kurdos del gobierno, etcétera. Pero bueno, son temas políticos que no han llegado a incrementarse. No ha llegado la sangre al río, diríamos. Pues vamos con Yemen. En Yemen también, pues lo tienen bastante complicadillo los efectivos de la coalición. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, en Aden ha habido un coche bomba, ha matado a 60 en un centro de reclutamiento, aquí en Aden. Entonces, más o menos, pues las cosas siguen igual. Lo que pasa que en Hizan y Nahram están atacando con bastante virulencia los Houthis. Las zonas controladas por el gobierno yemení, Houthis, Ansarola, etcétera, siguen allí. Y los coches bomba, pues prácticamente día sí, día también. Lo ha reivindicado el Estado Islámico, pero ya sabes que Estado Islámico, Al-Qaeda de Yemen y Arabia Saudita son una misma cosa. O sea, son exactamente lo mismo, con distintos nombres, lo mismo que ocurre en Siria con Turquía o con Arabia Saudí, que son exactamente lo mismo, se cambian de nombre. Y no sé, los servicios de inteligencia deberían darles un toque porque no demuestras ser muy inteligente cuando piensas que al cambiarte el nombre ya pasas de malo, de terrorista, a bueno, gente normal, ciudadano ejemplar. Pues eso es lo que están intentando hacerle creer a la opinión pública. En Aden, ya te digo, un coche bomba en un centro de reclutamiento, zona controlada por el ejército yemení, gobierno yemení chiita, y la coalición pues va a por ellos. Problemas con Hizan y Nahram. Te recomiendo que veas imágenes, pones en YouTube, pones Houthis y te vas a encontrar un montón de vídeos de este tipo de combates, y además que suena bastante extraño que tíos del ejército saudí pues estén dentro de M1 Abrams, que son no son los M60 que llevan los kurdos en la ofensiva, son tanques bastante modernos, de lo último que hay, M1 Abrams, además modernizados, de lo último de lo último. Y bueno, al ver llegar los Houthis, que llegan descalzos con un Kalashnikov y un RPG, pues lo que hacen, salen del tanque y se marchan. Y luego también pues hacen retiradas de estas locas, que son pues pasto de los lanzamisiles de los Houthis, que tienen ya un montón, ATGMs, Milán, el misil este Milán, que es alemán, que prácticamente pues eso son Manpads, y bueno, pues que se están equipando bastante bien, y además con armas que le suministra Arabia Saudita en sus salidas. Más cosas. Se me había olvidado un atentado que ha habido en un oasis en Irak, y me parece que había 15 muertos. También ha sido reivindicado por el Estado Islámico. Y creo que no me queda nada más. Ha habido una comparecencia, vídeos del líder de Al-Qaeda, el líder principal, Al-Zawahiri, que, bueno, ha dicho, ha puesto un poco sus dudas sobre esos cambios de nombre, la gente que se marche de Al-Qaeda, que se queda, etcétera, e intenta pues ahí aclarar las cosas, pero me parece que, por lo que he leído, no ha aclarado nada, pero va, siendo terrorista, pues cualquier cosa puede pasar. Y me parece que no queda nada más. Las espas siguen en todo lo alto, como dirían los clásicos, y veremos a ver qué pasa, sobre todo en términos diplomáticos, con la ofensiva de Turquía. A ver qué hace Rusia, qué hace Estados Unidos, si les permite seguir avanzando, si les corta el grifo, si dice que hasta aquí se ha llegado, o si pues al final pues han vendido a los kurdos y a las SDF, y lo que se ha decidido es crear pues aquí pues un estado pues fundamentalista islámico en manos de Al-Qaeda, ISIS y Turquía pues como titiritero manejando los hilos. Veremos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, pues bastante preocupante. Y ya nos vamos despidiendo. Todos los vídeos, incluido este, los puedes seguir en el canal de vídeos de Radio Esperantia. Pones en YouTube Radio Esperantia y ya te salen ahí sin problemas. Esto es que las gafas me tocan el micrófono. Si deseas pues escribirnos, contactar con nosotros, tenemos una cuenta de email, radio@esperantia.com. Tenemos también en el blog la etiqueta Kurdistán, entras en esperantia.com, ahí están todas las actualizaciones desde que comenzamos, Y es bastante curioso. Yo lo he hecho en alguna ocasión y el irte al principio y ver pues la evolución semana tras semana de estos frentes en Siria, Irak y Yemen, y así pues puedes tener una visión bastante, bastante global de lo que va ocurriendo, porque muchas cosas se nos escapan, los árboles no nos dejan ver el bosque en estas actualizaciones, y lógicamente pues lo que ha ocurrido una semana cuando ya se olvida, pues ya pasas. Aquí está pues el blog que tenemos con el card de Esperanto, donde puedes encontrar todas las actualizaciones. Y esto, pues como te digo todas las semanas, que nos cuesta mucho, sobre todo tiempo, esfuerzo, porque buscar información aquí no es lo complicado. Tienes toda la información que quieras. Lo complicado es verificarla, porque con todo lo que hay, pues resulta bastante difícil pues saber lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que te quieren colar así como para que te lo comas como un sapo, una culebra, y toda la propaganda en un sentido y en otro. Entonces, como nos ocupa mucho tiempo y además nos gusta hacerlo bien, pues te vas a radioesperantia.com, verás ahí en la parte de arriba donaciones y nada, entras allí. Con cualquier tarjeta de crédito, con cualquier cuenta de PayPal, pues mira, cualquier aportación que nos hagas, cualquier mínimo esfuerzo será ideal. Un pequeño esfuerzo tuyo, otro del otro amigo, otro del otro amigo, otro del otro amigo, pues nos ayuda a seguir manteniendo pues este tema y seguir pues que con el mismo nivel. Y además pues nos ayuda también en la radio pues a pagar servidores, pagar licencias, pagar dominios, que eso pues tiene tela marinera, tres canales que tenemos ya, y bueno, pues para dar el callo pues necesitamos de tu ayuda. Además te lo agradecemos mucho. Nos estamos planteando, incluso pues me han dicho, ¿y por qué no haces un canal de pago? Le digo, pues qué canal de pago, no sé, tampoco merece la pena. De momento vamos a hacerlo a ver si pues con tus aportaciones podemos llegar semanalmente a una cantidad que resulte pues más o menos interesante para no tener que pues poner vídeos con pues de pago o soluciones medio raras. Ten en cuenta que al hablar de conflictos, Google no nos permite monetizarlo, no hay publicidad, no podemos ganar dinero con los vídeos, y por eso te pedimos tu ayuda con las donaciones. Y creo que no me dejo nada más, radio@esperantia.com, aquí lo tienes en grande, y en cuanto a @franjota, es el... quizás la cuenta que más sigo. A veces pues me sigues en Radio Esperantia, pero hay cuatro días que no la toco, o la toco, la entro para publicar algo de la radio y me salgo. Entonces, más recomendable que me sigas en @franjota, que sí, que estoy actualizándola con todos los movimientos que hay. Y si quieres, esto es una lista pública que creamos, es una lista. Geo Radio Esperantia. Aquí pues están pues todos los que voy encontrando por ahí en Twitter que hablan sobre este conflicto. Te enteras de un montón de cosas que en otros sitios pues no te enteras. También tienes que escribirlo, tienes que verificarlo, pero bueno, resulta muy, muy interesante. Así pues, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que este encuentro digital, este programa Geopolítica en Radio Esperantia, puedes seguirlo pues como siempre en el segundo canal de Radio Esperantia, como siempre a través de pues los podcast, en iVoox, en Radio Esperantia, que no tiene pérdida, vamos. Que pases bien el resto de semana y salvo que ocurra pues algo así muy, muy determinante, pues nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, recibe el cordial saludo y nada, volvemos la semana que viene. Hasta entonces. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.